vayas por dónde arrancar. Dale. El movimiento de liberación de Kurdistán está formado por más de 400 organizaciones, tanto en las cuatro partes de Kurdistán, que es Turquía, Siria, Irak e Irán, y en Europa por muchas organizaciones, porque hay una diáspora kurda de más de 400 millones de personas, producto del exilio político y el exilio forzado por la quema de más de 4.000 pueblos en la década de los 80. Hay muchos comités de solidaridad con Kurdistán en el resto del mundo. Aquí en Latinoamérica existe el Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, que lo forman parte algunas personas de Kurdistán, de otras organizaciones dentro de la gran cúpula que es el KJK, que es Unión de Comunidades Kurdas, que te digo que son estas más de 400 organizaciones, y personas solidarias de aquí. La particularidad de Latinoamérica es que, a diferencia de Europa, que ya se conoce, hay mucha sensibilidad con la cuestión kurda, que no es de ahora, no es ahora que aparece el Estado Islámico, sino que es una resistencia que tiene más de 40 años, es que como aquí no hay comunidad kurda, básicamente el trabajo del Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina es con las organizaciones, dado que no hay población kurda, son las organizaciones las que nos están ayudando a difundir el tema, a difundir la resistencia, sobre todo desde la voz de la resistencia, ¿no? Más allá del conflicto ahora y digamos la coyuntura regional. Entonces, así es como está trabajando ahora el Comité de Solidaridad. Y en la actualidad, ¿dónde está el epicentro de combate más fuerte del pueblo kurdo en, no sé, es en la zona de Turquía fundamentalmente? Bueno, dado que los kurdos son un pueblo de 40 millones de personas. En Turquía, o sea, lo que está dentro de la frontera turca, hay entre 20 y 25 millones de personas. O sea que son mayoría. La mayor parte de los kurdos están ahí. Por eso siempre el conflicto fue más intenso. Además, el enemigo próximo más radical y fascista de los kurdos es el gobierno turco. El gobierno turco no solamente combate política, militarmente, tiene más de 12.000 presos políticos. Esto no es solamente en territorio turco, sino que sistemáticamente el ejército turco bombardea el norte de Irak, donde están las bases del PKK, que es el Partido de Trabajadores del Kurdistán, formado en los 70 y que se alzó en armas en el 84. Además, su injerencia, la injerencia del gobierno de Turquía en todas las otras partes de Kurdistán, porque como todos saben, hasta varios jefes de Estado lo han acusado al AKP, que es el partido que está en el poder en Turquía, que realmente el que financia y el que arma militarmente al Estado Islámico es Turquía. Por la frontera hay cientos de videos que filman cómo han pasado más de 3 trenes llenos de cargamento, tanques militares, mercenarios, en dirección a Kobane, que es el epicentro del conflicto en este momento, que es un cantón, porque en el 2012... los kurdos de Siria se declaran autónomos. El gobierno del régimen de Bashar al-Assad se va de esa zona, tanto sea su administración política como su ejército, y entonces comienza un periodo de autogobierno por parte de las comunidades, que hay, donde no solo hay kurdos, sino también que hay armenios, hay árabes, hay chechenos, hay caldeos. Entonces, en esta región es donde ahora está el epicentro del conflicto. Ya llevan más de 48 días asediando por todos los frentes el Estado Islámico, y en el norte está Turquía también agrediendo con su policía y su ejército, y sin embargo este Kobane no cae porque tiene una resistencia que está decidida hasta las últimas consecuencias. Además, Kobane es muy particular, ¿no? Por algo es este capricho que tiene el Estado Islámico y Turquía de que caiga. Es en la cuna de la revolución, es ahí donde triunfó la revolución. Es simbólica para todo el Kurdistán, para todas las partes de Kurdistán, incluidas las personas que viven en Europa. Ahí es donde triunfa la revolución, y el impacto, Turquía bien sabe que el impacto que puede tener la caída de Kobane en el norte de Siria va a impactar en todas las otras partes del Kurdistán. De hecho, cuando Turquía se negó a abrir la frontera, los más de 3.000 combatientes que venían desde el norte, o sea, desde Turquía hacia Kobane, Turquía negó que ellos pasaran, hubo una rebelión en todas las ciudades kurdas de Turquía. El gobierno declaró toque de queda, y la gente hizo una intifada, o sea, masiva. La gente salió a la calle desconoció el decreto nacional de la del toque de queda, hubo más de 50 muertos, y esto le demostró al gobierno de Turquía que es un efecto boomerang lo que está haciendo. O sea, el gobierno de Turquía con esto lo que hizo, como decía el Che Guevara, cuando hay una agresión tan visible y exagerada por parte del imperialismo, el pueblo más se une, se conforma y se hace más fuerte en la resistencia.